Hechos capítulo 8, versículo 4, dice: sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén, estamos en Hechos 8, capítulo 8, versículo 4, seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares donde pasaba. Felipe fue a la ciudad de Samaria, y allí se puso a hablar acerca de Jesús, escuche, el Mesías. Felipe era uno de los siete ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlos tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar, y todos en la ciudad estaban muy alegres. Desde hacía algún tiempo, un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: ese hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios y le habló acerca de Jesús el Mesías, y todos en Samaria le creyeron, y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe, que era el de Jesús, y Felipe lo bautizó, y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. Y vamos al 26. Y dice: un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Gaza. De Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje, y cuando ya estaba cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me pueda explicar? El 36 dice: en el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua, ¿no podrá usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Más tarde Felipe apareció en Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar sobre el Espíritu de Felipe. Quiero compartirle en esta noche algunas enseñanzas y algo realmente extraordinario que es este suceso. Hechos es hechos del Espíritu Santo, hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia primitiva, hechos de la iglesia del Señor. Y Felipe está metido en este espíritu, está metido en este movimiento espiritual, sobrenatural, interesantísimo. Y quiero hablarle sobre el espíritu de Felipe. Escuche, la persecución, el miedo, los ataques, la injusticia, las mentiras, los maltratos, los látigos, la cárcel, todo este tipo de cosas era lo que marcaba a los cristianos de aquel entonces. Aquellos cristianos, hermanos, tenían razón, entre comillas, para quejarse y para lamentarse de tan mal que estaban pasando. Si usted lee un poquito antes, va a ver capítulo 8 al principio, de hecho en el 7 está el relato de Esteban, que es asesinado directamente a pedradas. Y todo lo que estaban pasando era realmente terrorífico. Era una angustia tremenda. Yo me pregunto, ¿por qué bajamos tanto el nivel los cristianos y nos quejamos porque se enfrió la sopa? Nos quejamos porque le falta sal al churrasco. Es decir, que nosotros, hermanos queridos, estamos declarando muchas veces angustia y oh, qué difícil, cuando estos cristianos realmente tenían que estar soportando maltratos, cárceles, injusticia, golpes, miseria, no tenían trabajo porque le quitaban el trabajo, lo mandaban a matar, como a Esteban lo apedrearon. Todo lo que estaban viviendo era terrible, pero Felipe, escuche, tenía un espíritu distinto. Yo lo que le quiero marcar antes que nada, para que usted vea eso que quiero hablarle hoy, que Felipe dice que era un servidor. Luego se transformó aquí en Samaria en un evangelista, aparentemente un evangelista con don de evangelismo, con don de sanidad, de todo. Pero era un servidor de la iglesia dedicado a las viudas y a los huérfanos. No estamos hablando de un super cristiano, un super apóstol, ni nada por el estilo, sino uno de los servidores, de los diáconos, como le decían en aquel entonces, de los servidores de la iglesia del Señor. Sin embargo, Dios lo usó para un avivamiento. Cuando veamos la próxima materia, ¿no?, en agosto, seguramente vamos a ver algo de este movimiento en Samaria. Porque fue realmente importante lo que sucedió. Felipe, podríamos decir que vivía en un gran avivamiento. Él y la zona fue afectada, no solamente la iglesia, creo que la iglesia poco fue afectada, porque fue él afectado. Y la ciudad fue afectada en Galilea, en la zona donde él estaba, en donde estaba predicando en Samaria. Así que yo quiero que nosotros veamos que este cristiano, este hombre, Felipe, realmente la estaba pasando muy mal. Estaba decidido y determinado, escuche, en lograr la gran comisión que Dios le dio. Hermano, Dios nos dio un legado. Dios nos dio un mandato, una orden, ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre estaba realmente decidido y determinado. Él tenía una visión clara. Él no se fue, escuche, él no se fue a aquel lugar escapando, escondiéndose. Se escapaba de los ataques, pero no para esconderse, no para decirle dónde está Dios, no para buscar refugio en otro lado, sino Dios usó esta situación para que él pueda llevar adelante lo que había en su corazón. Hermanos queridos, este espíritu de Felipe creo que es imitable. Creo que el espíritu de Felipe es el que tenemos que tener nosotros. Un hombre tremendo que desarrolló y fueron algunos principios que marcaron la situación de Felipe, y yo quiero que prestemos atención a estos principios para poder llevarlos adelante y tenerlos en cuenta cada uno de nosotros. El primer principio que quiero marcarle era el principio, o es el principio de la oportunidad. Dios le había dado un mandato y él tenía una oportunidad a través del sufrimiento, de la persecución y de la injusticia de llevar adelante esa, cumplir o aprovechar esa oportunidad, para que cuando fue a otro lugar, cuando tuvo que escaparse a otro lugar, pueda cumplir lo que había en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que las situaciones de crisis, creo que las situaciones difíciles, creo que las situaciones inentendibles son para que haya un cambio de escenario. Algo tiene que cambiar. Hermanos queridos, cuando hay algo que está sucediendo, creo que en el 99% de los casos, tal vez no sea 100%, pero el 99% de los casos es que hay algo que debe cambiar, un escenario que tiene que cambiar. Felipe, como otros más que fueron dispersos en Jerusalén, no podían cumplir su obra. No estaban las condiciones dadas. Entonces Dios abrió una oportunidad. Hermanos queridos, los problemas, las dificultades, las crisis son oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Hay oportunidades. Hay un principio que se llama la oportunidad. La Biblia lo dice, Eclesiastés: tiempo y oportunidad, tiempo y ocasión acontecen a todo. Es decir, hay tiempo, hay ocasión y hay oportunidad para que todo la podamos aprovechar. No hay excusa. Cuando alguien dice, bueno, fulanito tuvo una ventaja, fulanito nació aquí o tuvo un apoyo de tal o le cayó la suerte. No, hermanos queridos. La Biblia es clara en Eclesiastés: tiempo y oportunidad acontecen a todos. Alguien diga amén. Y este era el principio de la oportunidad. Hermanos, cuando estamos pasando algo, cuando vemos que estamos varados en un problema, cuando estamos varados en una situación, cuando vemos que el punto se hace siempre difícil y siempre lo mismo, es el tiempo de abrir los ojos, es el tiempo de saber que estamos frente a una oportunidad. Amén. Esto era Felipe. Ahí no podía predicar, lo mataron a Esteban, este no es el lugar. Tuvo que huir. Salió de situación, cambió el escenario, pero nunca cambió el fuego de su corazón. Porque cuando él fue, no se fue a refugiar, no se fue a esconder, no fue a buscar asilo, no fue a reprochar, no fue a esconderse en una iglesia, no fue a hacer nada de esto, sino él fue, escuchen bien, él fue a predicar la palabra de Dios. Alguien diga amén. Hermanos queridos, a Felipe no le cambió el centro de su corazón. Él no le cambió su visión de parte de Dios. Él no podía llevar adelante. Mire, hay gente que se frustra cuando no salen las cosas como quiere, como está buscando. Hay como cierta frustración. Pero la Biblia dice, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Sin embargo, Felipe, en medio de las circunstancias, se fue a Samaria, y con el mismo fuego, con la misma pasión que estaba Esteban, que estaban algunos apóstoles, que estaban los que estaban alrededor predicando la palabra, él fue a predicar en Samaria. Y hermanos queridos, dice la Biblia, escuchen esto, que la gente prestaba atención. ¿Sabe por qué prestaba atención la gente? Porque sus palabras eran convincentes. Felipe no estaba dando un mensaje como lo hizo tal vez Jonás. Jonás hizo un mensaje, bueno, Nínive se va a destruir, arrepiéntanse, estaba con bronca. Pero Felipe estaba con convicción. Felipe estaba con una pasión en su vida. Felipe estaba con un fuego en su corazón, dándole a todos el mensaje de Jesucristo. Cristo vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, que las circunstancias de dificultad, de crisis, de problema, no apaguen el fuego de tu corazón. Tu fuego no está sujeto a las circunstancias ni a los problemas. Alguien diga amén. Dios es más grande que nuestros problemas. No estamos sujetos a los problemas. Felipe se levantó y dice que le prestaban mucha atención. Hermanos queridos, tenemos que revisar nuestra situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestros logros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros anhelos, con nuestros sueños? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que está siendo perseguido? ¿Hay algo que está siendo atacado? ¿Hay algo que está siendo castigado en nuestra vida? ¿Están presos? Como cantamos esta canción últimamente, tratan de encarcelar o atrapar nuestros sueños. Pero hermanos queridos, Felipe se fue del lugar lleno de la convicción, lleno del fuego, lleno de la pasión, lleno del mensaje de Dios y lleno de la... Él tenía la comisión del Señor bien clara, ir y llevar el evangelio a toda criatura. Alguien diga amén. Hermano querido, yo no le estoy diciendo que usted tiene que pararse en una plaza. Sí, si se quiere puede parar. Acá vamos a comprar un, ¿cómo es? Megáfono. Y Beymar dijo, va a salir ahí por Paso del Rey, ¿te acuerdas? ¿No? Estamos comprando un megáfono, ¿no? Lo estamos buscando. Y va a salir a predicar por un lado. Eso está bien. Pero Pablo después dijo que somos cartas vivientes, que somos cartas vivas, que la gente lee nuestra vida, lee nuestra convicción, y la gente era impactada porque Felipe tenía un mensaje muy poderoso, no solamente porque el evangelio es poder, sino porque él fue un instrumento de poder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos queridos, hay oportunidad. Cuando algo nos está pasando, cuando algo nos sale como queremos, es la oportunidad. Dios está abriendo oportunidad para cambiar el escenario. Tenemos que cambiar el escenario en el cual nos estamos moviendo. Amén. Si la cosa no funciona, como dijimos muchas veces en la oración, en los logros, hay que cambiar, hay que buscar algo que el Señor, en realidad no cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo nos guíe. En Jerusalén estaban muy amontonados, estaban muy metidos en lo suyo, hasta atemorizado, y Dios los llevó para cada lado. Entonces él fue a Samaria. Hermanos queridos, esto es lo que yo quiero marcarle hoy. Cuando nos pasa algo, es que hay una oportunidad que está prendiendo y apagando. Oportunidad, oportunidad. Viene el tiempo de buscar a Dios. Alguien diga amén. Es oportunidad, oportunidad. Los problemas, las crisis, las dificultades, los dramas nos permiten entender que es el tiempo de cambiar de escenario, tal vez de lugar, tal vez de gente que nos rodea, tal vez de costumbres, tal vez de horarios, de un montón de cosas. No sé, hay algo que hay que cambiar. Hay algo que hay que cambiar. Hay algo que, no estoy hablando que uno tiene que cambiar su fe, no, nuestra fe está plantada en la roca que es Cristo, pero en el movernos, en el tomar decisiones, en el orar, en el leer la Biblia, hay que hacerlo diferente. Todo tiene que ser, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres? Porque en Jerusalén no funcionaba la gran comisión, no podía en ese lugar, pero Samaria era el lugar propicio. Alguien diga amén. El segundo principio que quiero marcarle, no se olvide de la oportunidad. El segundo es el principio de la acción. A veces estamos paralizados, a veces estamos esperando que las cosas sucedan, así sin hacer nada o sin poner en práctica o en obra la fe. Felipe creo que accionó correctamente. Es la ejecución, es la práctica, el cumplimiento de algo, es la realización de algo. Felipe fue a Samaria, escuche, y él fue no para ver qué podía pasar, sino dice que apenas llegó, cuando estaba llegando nomás, ya estaba predicando y hablándole a la gente. En este caso, él se puso en práctica rápidamente. Él comenzó a hablarle a todos acerca del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, hay cosas que tenemos que hacerlas. Hay cosas que tenemos que hacerlas. Hay gente que dice, algún día voy a invitar a fulano. Algún día le voy a predicar a mengano. Hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo en el momento propicio. Hay que hacerlo rápidamente, porque no sabemos qué tiempo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, a veces estamos esperando que se alineen los planetas. No importa. Eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y él se puso rápido en acción. No dijo, uy, no, pero acá no me van a entender. A ver si acá hay alguien que me va a matar. A ver si hay alguien que va a hacer algo en contra mío. No, él llegó a ese momento cuando se estaba escapando de asesinatos de los cristianos y un montón de cosas. Él llegó a predicar la palabra de Dios. Aprovechó rápido antes que se genere la persecución en Samaria. Rápidamente, hermanos queridos. queridos, nosotros somos un país libre, mientras que muchos cristianos están siendo asesinados en los países musulmanes, en un montón de lugares. Usted lo sabe, las noticias lo reportan. Por eso tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar acerca de Cristo, tenemos que ser cartas vivas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que actuar rápidamente, hay que hacerlo rápidamente. Pero escuchen, él hablaba con autoridad. Él hablaba con toda autoridad y acerca del poder y de la salvación de Jesucristo. Hermanos queridos, esto es muy importante. Debemos tener un mensaje convincente. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que nosotros dudamos, no sabemos en quién creemos, no sabemos si Dios obra o no obra, si hay poder o no hay poder. Y a veces nosotros decimos, bueno, y no convencemos, hermano. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, dijo, macho, sé en quién he creído y es poderoso. Hermanos queridos, nosotros tenemos que saber bien en quién hemos creído, en quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Sanador, quién nos hace prosperar. ¡Amén! Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un mensaje convincente. No tenemos que pedir perdón por ser cristianos. No tenemos que tener vergüenza de decir quién somos. Dios es poderoso. Amén. Como yo le digo a mi compañero, hermano, yo le digo, acá no importa lo que suceda, nosotros vamos a prosperar. Ellos porque están en el lugar donde está, donde estoy. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es el Dios que hace cosas tremendas. Alguien diga amén. Uno tiene que tener convicción de quién es. El mensaje de él era el mensaje de su experiencia, de su verdad, de la verdad de Cristo en su vida. Felipe hablaba del Dios poderoso que había tocado su vida, el Dios que había marcado. Hermanos queridos, cuando nosotros accionamos tenemos que tener un mensaje convincente. No tenemos que andar con rodeo, porque igual nos van a mirar mal, nos van a decir loco. Así que si nos dicen loco, que sea con causa. Hermanos queridos, que tengamos convicción, que creamos poderosamente en el mensaje, porque la gente hay que convencerla, dice la Biblia. El que duda, convénzalo. El Espíritu Santo realmente va a convencer, pero nuestro mensaje tiene que ser contundente. Nuestro mensaje tiene que ser firme. Esta es una acción del cristiano que muestra en Cristo. Bueno, empezamos a hablar. Hoy en día, hermano, se habla de un montón de cosas. Bueno, hay que entrarle a la gente por aquí, por allá. Hermanos queridos, hoy en día la gente viene el homosexual y te dice lo que es, y te impone sus ideas y te dice que es así, y se sienten orgullosos de sus inmundicias. Y nosotros estamos pidiendo perdón. Nosotros tenemos que tener convicción. Amén. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Sanador? ¿Quién es nuestro Prosperador? Amén. Él es. Miren, pero no sé lo que pasa. Yo sé quién es el que me bendice. Yo sé quién es el que me sana. Yo sé quién es el que me ayuda aún en la prueba. Alguien diga amén. Esto es importante, hermano. Él dice que convencía a la gente y la gente estaba alegre. ¿Por qué? Porque Felipe traía un espíritu. Nosotros no tenemos un mensajito. Nosotros no tenemos un speech para decirle, bueno, a ver, repetamos, bla, bla, bla, bla. No, nosotros tenemos un espíritu. Y Felipe traía un espíritu, el espíritu de Cristo, la palabra. Es el espíritu de Dios. La espada del Espíritu, dice, es la palabra. Lo que él llevaba era la palabra, era el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida. Y la gente, dice, lo leímos recién, recibían contento, dice, y todos en la ciudad estaban muy alegres. ¿Por qué? Porque Felipe le trajo buenas noticias de salvación. Amén. Por eso, hermano querido, el accionar es hablar con convicción, pero también demostrar demostraciones de poder. El apóstol Pablo dijo, yo no vine solo con palabra, sino con demostraciones de poder. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. No seguirán a los religiosos, ni a los que tengan el don, seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y Felipe creyó la gran comisión. Hermano querido, levante su mano derecha y diga, aquí está la unción del Espíritu Santo para sanar a los enfermos y para liberar a los endemoniados. Amén y amén. Acciones. acción de milagro, milagro, milagro. Aleluya. Iban los que estaban no podían caminar y Felipe los sanaba. Al que estaba ciego le abría los ojos. A los que estaban endemoniados, salían los demonios gritando, porque había una acción espiritual, había una convicción en su mensaje, y él operó la palabra de Dios. Alguien diga amén. Cuando uno te dice que está enfermo, yo he escuchado al cristiano responder: hay un remedio que salió, hay un médico que tanto, hay un cirujano que otro. Hermanos queridos, lo primero tenés que decir: hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que sana. Y eso es lo que tenemos que accionar. Eso es lo que es poderoso para cambiar la vida. La gente quiere demostraciones de poder. La gente ya está cansada, ¿no?, de un mundo frío, apático. Los endemoniados, escuchen, eran liberados. Algo tremendo estaba pasando. Alabado sea el Señor. Él era decidido, una acción decidida. Él, Felipe, no mostró nunca vacilación. Felipe, si usted léalo con cuidado después, si quiere, el 8, todo, léalo todo. Todo era caminar firme. Todo era sanaba, iba acá, predicaba, iba al otro, iba al de más acá, iba al de más allá. Había un brujo ahí totalmente firme, recibió la palabra. Después Dios lo mandó, le dijo: andate al desierto, anda acá. Y él, todo lo que hacía era firme. Hermano, la acción del cristiano tiene que ser firme y segura. Tenemos que caminar con seguridad. Tenemos que andar con firmeza. Tenemos que andar con pie firme. Felipe tenía un accionar firme, tenía un accionar firme. Ay, no sé, ay, tengo miedo. No, firme, caminó firme. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que cambiar de escenario, cambió de escenario. Vio la oportunidad de predicar a las misiones y fue a predicar a las misiones. Y sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados, predicó la palabra, convenció a la gente que estaba dudando, enfrentó a los magos, a los hechiceros, a los brujos. Hizo lo que Dios le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca vaciló. Nuestro accionar tiene que ser firme. Tercero, el principio del riesgo. Hay que tomar riesgo. Primero, se enfrentó a un hombre mágico, Simón, diabólico, que hacía trucos de magia, que hacía hechicería, que hacía brujería en aquel entonces, y que estaba convenciendo a los demás. Hermanos queridos, hay muchos que tienen miedo de enfrentarse a los brujos, a los hechiceros. Hay quien me dice: pastor, no sé si me están haciendo un trabajo, no sé si me están haciendo otro. ¿Usted vio a Felipe? Felipe, escuche, se enfrentó al mago, se enfrentó al hechicero, al brujo. Sin embargo, le predicó la palabra. Él no dijo: uy, me está perturbando, me está lastimando, me está haciendo daño. No, él firme se paró. Él firme se paró firme. Y le predicó la palabra a el mago. Hay gente que tiene temor, hermano. Hay gente que tiene miedo. No, pero ¿cómo te vas a meter con este? Este es un hechicero de alto rango, es un brujo de este, del otro. Pero hermanos queridos, él enfrentó claramente, escuche, él enfrentó claramente, a el mago. Le predicó la palabra. Y no solamente se convirtió toda la gente, sino que también se convirtió el mago. Se convirtió este Simón que estaba en aquí. Dice que recibió la palabra, escuche. Dice: muchos hombres y mujeres se bautizaron. Y dice: también Simón creyó en el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó. Así que Simón fue impactado por el poder del Señor. Pero tuvo un riesgo, porque dice que este Simón se le pegó. Simón dice que estaba con él permanentemente. Usted lee la palabra, y Simón andaba tan asombrado de los milagros. Estaba tan asombrado de los milagros y de las maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. Amén. Es claro lo que hacía. Es claro lo que estaba sucediendo. Es claro. Simón, el hechicero, no, escuche esto, recibió la palabra, se bautizó, pero no cambió su mente. Yo quiero que usted sepa esto. Hay riesgos que hay que tomar. Hay gente que recibe la palabra, que se bautiza, pero que todavía no cambia su mente. Quería comprar con dinero el poder que tenían los apóstoles y que tenía Felipe. Y dice que los apóstoles que lo encontraron ahí, no lo leímos esa parte porque era muy largo, pero usted lo puede leer. Dice que tenía envidia, aparentemente, del poder que tenían. Hermanos queridos, el riesgo es estar a veces con gente que no cambia su manera de pensar. Pero sin embargo, a mí me llamó, como le dije recién, me llamó mucho la atención que Felipe mantuvo su convicción. ¿Cuántos dicen amén? Él estuvo firme siempre. Él le predicó a Simón, recibió el mensaje, se bautizó. Todavía no ha cambiado su mente. Pero él estaba con él y no se le despegaba. Sin embargo, nunca fue afectado Felipe por Simón. Este hombre ganaba dinero. Este hombre era importante. Era atractivo en su cosa. Mire, cuidado. Porque hay veces que cuando empezamos a andar bien, aparece la trampa del diablo. A través del dinero, a través de la gente importante, a través de la fama, a través de una cosa, de otra. ¡Cuidado! Aquí se le apareció Simón, se convirtió y no se le apartaba de él. No había cambiado su mente. Después lo dice, no había cambiado. Se lo voy a leer. Dice, denme ese poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le ponga las manos. Pero Pedro le respondió, vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da de regalo no se compra con dinero. ¿Cuánto dicen amén? Creía que con dinero manejaba todo. Cuidado, hermano. Cuidado con las trampas del diablo. Felipe no se contagió de él. Este hombre estaba tan impactado por Felipe que más tarde Simón le suplicó, por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Él se arrepintió de lo que estaba haciendo. A mí me gusta esto. Cuando hay un cristiano como Felipe, lleno del Espíritu Santo, de convicción y de poder, y cuando hay alguien que quiera sacar ventaja, que usa el dinero, la fama, hay cristianos que se van detrás de ellos, hay cristianos y pastores que dejan el ministerio porque son llevados por gente importante o de dinero. Pero Felipe era tan firme, era tan fuerte en su convicción y en su poder, que a la larga este hombre dijo, no, por favor, yo no me quiero ir al infierno. Hermanos queridos, estamos para afectar a las personas para bien. Amén. Pero hay que correr riesgo a veces de estar con gente o situaciones que son difíciles, que no hay cambios. Y termino. Lo último. El principio de la obediencia sin objeción. Termino con esto. Felipe. Felipe estaba muy bien, hermano. Estaba ganando las almas, sanaba a los enfermos. Había un gran movimiento en Samaria, un gran avivamiento, un despertamiento importante. Estaban siendo impactados todos. La gente se asombraba de Simón, que era el brujo, pero más quedaron impactados por el poder que el Espíritu Santo le daba a Felipe. Así que por más que había un montón de cosas, el poder del Señor era grande en Felipe. Él estaba logrando grandes cosas, y de pronto un ángel del Señor se le apareció. Si usted presta atención, no habla de una iglesia en Samaria, sino de un hombre llamado Felipe. Dios está buscando a personas, ¿cuántos dicen amén? Dispuestas. Gente convincente, gente que obra en el nombre del Señor. Entonces lo encuentra a este Felipe, y un ángel del Señor, dice, y un ángel del Señor, versículo 26, se le apareció Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto. Chao. Señor, ¿por qué un desierto? Estoy bien, estoy recibiendo, estoy haciendo milagros, estoy... ¿Por qué un desierto? No quiero el desierto. Tenés que ir al desierto. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero sin objeción. Este es un hombre espiritual, hermano. Este es el espíritu de Felipe. Yo quiero que usted lo note en esta hora. Un espíritu convincente. Un hombre que accionaba los milagros, las maravillas, que vio la oportunidad. Un hombre que asumió los riesgos que hacían falta de asumir. Pero también un hombre que estaba dispuesto a obedecer sin objeción. Ve al desierto. Señor, estoy en una gran campaña evangelística. Muchos están sucediendo milagros, maravillas. Gente que sale, demonios que salen de la gente, los brujos, los hechiceros se convierten. ¿Qué? Señor, algo grande, ¿qué estoy haciendo? Vete al desierto porque hay un hombre. ¿Sabe lo que yo veo acá? El amor del Señor es capaz de detener un avivamiento en una ciudad para ir a buscar un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios es capaz de ir a buscar un hombre, a predicarle un hombre, un etíope que no entendía nada. Un poquito más suave, por favor. Un etíope que no entendía mucho. Estaba leyendo Isaías y no entendía. Había venido de adorar en Jerusalén y no entendía. Había estado en un culto y no entendía. Pero estaba desesperado, tenía sed de Dios. Y le dijo el Señor, anda. Y fue, y en el desierto vio el carruaje. Y cuando vio el carruaje, Dios le dijo, corre. Y corrió y se puso al lado del carruaje. No sé, no sabía qué iba a pasar, pero Dios le iba marcando. Si usted lee con atención, el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y le dijo, ve por el camino que va a Jerusalén. Pero Señor, yo vengo de ahí, están matando a los cristianos, están tirando piedras, anda por ese camino. Hermano querido, ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer? Este Felipe estaba dispuesto a obedecer. ¿Cómo iba a ir al desierto en medio de una campaña grande que tenía en Samaria? ¿Cómo iba a ir el camino de Jerusalén si él tenía que ir así para el sur, tenía que pasar por Jerusalén para ir a donde iba el etíope, al África, al otro lado? Y hermano querido, Dios estaba llevando el evangelio a otro continente, porque hizo que el etíope se convierta, se bautice, sea un discípulo del Señor. Pero quiero decirle esto, hermano. Felipe obedeció. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Es difícil, hermano. Es difícil. Nadie quiere el desierto, ni quiere el camino peligroso. Pero fue tan el poder de Dios. ¿Sabe lo que dijo? Yo ahora, ¿cómo hago para volver? Una cosa es ir con un carro. Fue, corrió, fue en el carro del hombre importante. Esto está muy lindo. Y ahora, no importa. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Lo tomó y lo llevó a Soto y fue a Cesarea. ¿Cuántos dicen? Amén. Uno dice, pero ¿cómo voy a volver del desierto? El Espíritu Santo te va a tomar y te va a llevar a tierra firme. Vamos a ponernos de pie, hermano. Alabado sea el Señor. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero el espíritu de Felipe. Levante su mano y diga, yo quiero ese espíritu que tenía Felipe. Obediente, firme. Veía la oportunidad, accionaba milagros, predicaba con convicción. Señor, yo quiero ese espíritu de Felipe. Aleluya. Era guiado por el Espíritu Santo. El ángel de Jehová le hablaba. El Espíritu le decía. El Espíritu le guiaba. El Espíritu le transportaba. El Espíritu hacía maravillas a través de él. Señor, yo quiero el espíritu de Felipe. Yo quiero el espíritu de Felipe en esta hora. Vamos a ministrar al Señor. Aleluya. Aleluya, levante su mano, levante su mano. Dios está buscando a Felipe. Dios está buscando hombres de fe. Dios está buscando hombres milagrosos. Hombres que levanten el evangelio de poder y autoridad. Hombres que liberen a los endemoniados, que sanen a los los enfermos, que tengan convicción. Aleluya, vamos. Haz un milagro. Eres la misma hora. Me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra. Haz un milagro. Eres la misma hora. Me llamas hacia afuera. Resucítame. Cantamos esta canción, hermano, y nos llevamos hoy el espíritu de Felipe. Algo va a suceder a través de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. El Espíritu Santo te cambiará. Milagro. Aleluya. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Nazaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de convincente del que busca y aprovecha la oportunidad. Señor, estamos convencidos que somos cartas abiertas para hablar y para mostrar el poder de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.